fuiste mi amor. ¿Cómo olvidarte, querida, si día con día me acuerdo más de ti? Que ya te olvidé, mentira, nunca dudes de mi amor. Y aunque pasen muchos años, yo te sigo amando cada día más. Y es que amor es como el nuestro, nunca, nunca, nunca morirá. Porque amor es como el nuestro, siempre, siempre, siempre vivirá. Y es que amor es como el nuestro, nunca, nunca nadie romperá. Porque amor es como el nuestro, crecen como el viento de un huracán. Mentiras, mentiras, mentiras. Te he olvidado, mentiras. Si nadie te quiere conmigo, mentiras, mentiras, mentiras, que me olvidaste, mentiras. Si nadie me quiere como tú. Y es que amor es como el nuestro, nunca, nunca, nunca morirá. Porque amor es como el nuestro, siempre, siempre, siempre vivirá. Y es que amor es como el nuestro, nunca, nunca nadie romperá. Porque amor es como el nuestro, crecen como el viento. Mentiras, he olvidado, mentiras. Si nadie te quiere como yo. Mentiras, mentiras, mentiras, me olvidas.